En el artículo 4, muy escuetamente, Santo Tomás defiende que esta ciencia es principalmente especulativa. Si bien se hace práctica por extensión, es principalmente especulativa. Leamos lo que dice Santo Tomás brevemente. La doctrina sagrada, tal como quedó indicado, siendo una, abarca todo lo que concierne a las ciencias filosóficas, por el aspecto formal bajo el cual considera estas cosas. Esto es, en cuanto puede ser conocido por la luz divina, no por la luz de la razón. De ahí que, aun cuando las ciencias filosóficas, unas sean especulativas y otras prácticas, la doctrina sagrada las abarca todas de la misma forma que Dios se conoce a sí mismo y su obrar con una misma ciencia. Por otra parte, estamos ante una ciencia más especulativa que práctica. Acá hay un matiz importante, porque trata principalmente más de lo divino que de lo humano. Pero cuando trata de lo humano, lo hace en cuanto que el hombre, por su obrar, se encamina al perfecto conocimiento de Dios, puesto que en ese conocer consiste la felicidad eterna. Bien, en primer lugar, Santo Tomás apela a un argumento muy elevado. Así como Dios considera con una única ciencia su propio ser y su propio obrar, y como la sagrada doctrina, la sacra doctrina es una participación de esa ciencia de Dios, de la ciencia que Dios tiene, es una única ciencia que considera todas las cosas que considera por separado la filosofía. Pero en segundo lugar, en la segunda parte de estas respuestas, respuesta del artículo 4, Santo Tomás señala con mucha precisión que abarca todas las otras ciencias, dice, estamos ante una ciencia más especulativa que práctica. Dice, una ciencia más especulativa que práctica. No niega que es una ciencia que tiene una luz práctica. Por eso se puede hablar de una teología moral o de un aspecto moral de la sacra doctrina. Se extiende su luz a lo práctico, pero es más especulativa. ¿Por qué? Dice, porque trata principalmente más de lo divino que de lo humano. Y esto es muy importante, porque a la hora de hacer teología, o sacra doctrina, en el sentido en el que venimos hablando, la parte central es la teología, es decir, el estudio de Dios. Lo divino es tratado con prioridad sobre lo humano. Le interesa más al hombre de sacra doctrina la contemplación de las cosas divinas, el estudio de las cosas divinas. Y en cuanto trata de las cosas humanas, lo hace en el sentido en el que el hombre, por su obrar, se encamina a su fin. ¿Y cuál es el fin? Especulativo, contemplativo, contemplar a Dios cara a cara. En ese sentido, termina finalmente también subordinándose la consideración práctica a la consideración especulativa. Todo lo que se estudie en el orden práctico debe tener no solo en el principio lo especulativo, sino en el fin. Es decir, debe mostrar cómo todo conduce a la contemplación de Dios. En el artículo 5, Santo Tomás se pregunta si esta doctrina sagrada es o no es superior a las demás ciencias. Y demuestra, por supuesto, que es una ciencia superior. Leamos. Esta ciencia con respecto a algo es especulativa y con respecto a algo es práctica, como lo hemos dicho. Está por encima de todas las demás ciencias, tanto especulativas como prácticas. Abre aquí Santo Tomás una doble perspectiva. Ya ha dicho que es especulativa principalmente, pero que extiende su luz a la praxis. Aquí utiliza esa distinción Santo Tomás para mostrar que es una ciencia superior a cualquier otra ciencia, tanto en el orden especulativo como en el orden práctico. Sigo leyendo. De entre las ciencias especulativas, se dice que una es superior a otra según la certeza que contiene o según la dignidad de la materia que trata. En ambos aspectos, la doctrina sagrada está por encima de las otras ciencias especulativas. Con respecto a la certeza de las ciencias especulativas, fundada en la razón natural que puede equivocarse, contrapone la certeza que se funda en la luz de la ciencia divina, que no puede fallar. Aquí se puede prestar a una discusión. De hecho, surge casi siempre la discusión de qué pasa con las dudas de la fe, que uno tiene a veces en la fe. Bueno, las dudas no entran en la sacra doctrina. Las dudas forman parte de la debilidad de la razón, no de la sacra doctrina. La sacra doctrina se apoya sobre una certeza, la certeza de las verdades, de los principios o verdades primeras reveladas. Y esa certeza proviene de la fe que adhiere firmemente. Y la ciencia divina no puede fallar, no se equivoca. Mientras que la certeza que adquiere nuestra razón en las ciencias especulativas humanas nunca termina de ser una certeza completa. Nunca termina de ser una certeza completa. Siempre estamos con alguna posibilidad del error, de equivocarnos. Con respecto a la dignidad de la materia, dice Santo Tomás, pasemos al otro aspecto. Si consideramos cuál es la materia que trata una ciencia, es obvio, porque la doctrina sagrada trata principalmente de algo que por ser tan elevado sobrepasa la razón humana. Trata principalmente de Dios, de las cosas divinas y de las criaturas en tanto se refieren a Dios. Las otras ciencias solo consideran lo que está sometido a la razón, al mundo físico, la biología, la física, la matemática, todo lo que está al alcance de la razón humana, es decir, la materia de la que trata las ciencias humanas es una materia inferior a la materia de la que trata la sacra doctrina. De entre las ciencias prácticas, pasamos ya a la otra línea de reflexión. En cuanto a especulativa, ya dijimos que posee mayor certeza que cualquier ciencia humana, porque es la certeza en la verdad revelada, que no miente, que no se equivoca, que no falla. Mientras que las ciencias humanas pueden fallar. Y además porque la materia que trata es la más elevada de todas. Ahora, si la consideramos en comparación con las ciencias prácticas, la sacra doctrina es más digna porque orienta a un fin más alto, ya que siempre una ciencia práctica es más alta cuando persigue un más alto fin. Así como lo especulativo se mide por la materia que trata y por la certeza, en este caso, en las ciencias prácticas, la perfección de una ciencia práctica, el rango, la jerarquía que tiene, se mide por el fin que logra. Y lo dice así Santo Tomás, entre las ciencias prácticas es más digna la que se orienta a un fin más alto, como lo militar se ordena a lo civil, al bien común. pues el bien del ejército tiene por fin el bien del pueblo, dice. Y no al revés. El fin de la doctrina sagrada, como ciencia que se hace práctica, es la felicidad eterna, que es el fin al que se orientan todos los objetivos de las ciencias prácticas. Es decir, aquí encontramos en Santo Tomás un paradigma de integración de los saberes. Todos los saberes, aún los saberes prácticos, técnicos, artísticos, deben ordenarse a lo contemplativo. Deben ordenarse. Y si no se ordenan a lo contemplativo es porque están inconclusos. No pueden concluir en aquello a lo que tienden. Es decir, no pueden perfeccionar al hombre. No pueden darle a la persona el sentido de lo que están haciendo, en el arte, por ejemplo, ¿no? En el arte, en cualquier arte, cualquier técnica. Es necesario que cualquier saber se oriente hacia la felicidad eterna. En esto, Santo Tomás es muy terminante. Respeta la autonomía de todos los saberes, de todas las ciencias, pero esa autonomía no es absoluta, sino que todas las ciencias y cada una de las ciencias y las artes tienen que ordenarse siempre a la contemplación de Dios, que es donde el hombre alcanza la felicidad. De lo contrario, queda la existencia humana trunca, queda mutilada. Es decir, hacemos cosas que carecen de un sentido. ¿A dónde vamos? No sabemos. Nos gusta el arte, pero ¿para qué? Y por el mero arte, no. No se puede. El arte no tiene el sentido último en sí mismo. Tiene como último sentido a Dios.